Del otro lado te va a saludar a alguien. No sé, calculo que alguna vez te habrá dicho algo, pero siempre una palabra de aliento. Ya estaba en primera cuando Mariano empezó a proyectar. Salvo que en alguna práctica lo haya pasado y le habré dicho, pará de pasarme. Y capaz que le tiró alguna patadita. Claro. Bueno, podés saludarlo a ver si te conoce, qué sé yo, capaz que ya no te conoce más. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes a todos. Lo sacaste ya. Casi un poquito marcador más. De ver, punta, pará, tirale algún dato más de aquella claro. época, a ver. Y en aquella época era bastante chico, pero sí, siempre trataba de vez en cuando, por ahí no nos cruzábamos tanto, pero cuando ya estuvimos un poquito más arriba, cuando estábamos ahí en Racing, ya empezaste a entrenar un poco más con la reserva y eso, así que por ahí en algún par nos habremos cruzado. Lo que pasa es que vos tenías pelo, ahora estás claro. con la cabeza totalmente rapada, y por eso capaz que sí. no te saca, Vasco. Sí, por supuesto. Y capaz que no, por ahí la voz tampoco. ¿Qué va a hacer? La voz, Vasquito, ¿cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué haces, María, querido? ¿Todo bien? Todo bien. Qué alegría bueno, escucharte. Me alegro mucho, che. Bueno, fuiste uno de los bastante áspero. Era áspero, pero sí, ¿no? Muy bien. Sí, ¿te pegaba vos alguna vez? ¿Te cruzó? Sí. No, a mí me tenía con paciencia lo de Tandil. Claro. Sí, bueno, pero... No sé si no hemos cruzado mucho porque él ya estaba en primera, bueno, en algunos entrenamientos así de inferiores o reserva, como decía él, pero... Me tenía compasión. Un poco de los que abrió las puertas de Racing a los tandilenses, ¿no? Sí, sí. Fue Gastón Arguindegui y vos, sí. como pibe acá de la ciudad, llegaste a Racing, acá está Arguindegui. Sí, sí. Yo cuando empecé a probarme, él también estaba en Ferro antes y medio como por gracia de él tuve ahí una buena adaptación porque me tocó ir compartir un departamento o algunos lugares o comidas ahí en Buenos Aires que para mí era todo nuevo y bueno, así en eso sí que ayudó bastante. ¿Le fuiste de guía, entonces, Vasco? Un poco. Sí, un poquito, digamos. Gracias a Dios nos tocó la suerte que, bueno, cuando estábamos en Cerro, él contaba, bueno, María cuenta que cuando estábamos en Cerro, sí, obviamente, al tener al mismo representante, y bueno, nos tocaba estar, yo ya hacía casi, creo que dos años que estaba en Buenos Aires, y bueno, Mariano recién llegaba, y así todo, yo era chico todavía, imagínate la edad de Mariano que todavía era un poco más chico, aunque no nos sacamos tanta diferencia, son 2 años nomás, sí. pero bueno, así un poquito ya empezábamos a relacionarlo y tratar de que obviamente se sintiera más como si estuviera en su casa, ¿no? Que obviamente sabemos que no es lo mismo, pero bueno, tratábamos de eso mismo, de juntarnos, de ayudarnos, uh-huh. bueno, nuestras familias también, porque a veces nuestras familias sí. iban para allá, así que bueno. Se trataban de comunicar mediante las encomiendas también, que venían bien, así que bueno, claro, un poquito de todo. Y no había internet en esa época. No, aparte de eso. No había internet. ¿Qué llegaba? No había celular, claro. Llegaba de todo, también cosas para comer, galletitas, esas cosas que mandaba la familia. O cuando iba el padre de alguno, yo me acuerdo de haber viajado a Buenos Aires para Tandil con el Vasco y el papá, porque un viejo no había ido, o no tenía plata para el colectivo, entonces esas cosas... Siempre sí, antes era más, era difícil, la verdad que, pero nada, lindo porque sí. la verdad que bueno, uno la pasó bien en ese momento, ¿no? Y acá abajo capaz que no se habían dado por esta diferencia de decir de 2 años que hoy, con 40 y pico vos y 40 Mariano, ya... 42. No, 42. 31, tranquilo, estamos bien. No, ya sé, Vasco, pero digo... Vos que sos... Capaz que Pari está más viejo, pero yo estoy muy bien. Vasco, 79 sos, Vasco, ¿no? Sí. Yo 79, sí. Claro. Pero digo, hoy cuando vas creciendo, es como el gallego que cada vez conmigo está cada vez más cerca, los 2 años no es nada, pero a lo mejor en esa época que les tocó irse, capaz que acá ni se daban bolillas, ni se conocían o no, acá sí. Y no, pero Vasco también fue bastante chico, claro. Jugábamos en diferentes clubes, no, yo lo conocía, sabía quién era, digamos, siempre se destacó y todo eso. Y él se fue también, creo que se fue a los 14, 15 años para Buenos Aires. Y yo recién tenía 12, 13, ahí claro. la diferencia era grande. Después nos conocimos bien más íntimamente. Y la verdad, Vasco, la verdad, ¿vos lo tenías registrado al pibe este? ¿Lo tenías registrado acá en el Nino? Sí, pero yo era mucho más chico. En ese tiempo, bueno, mira, a mi hermano, nosotros mucho nos cruzábamos más con el hermano en los partidos, digamos, con Lucas, eso. Pero ya entre él y el Luchi Méndez ya venían haciendo algunas cositas ahí independientes, así que... Pero bueno, en esa época, cuando uno sos chico, sí, como mucho tampoco te cruzabas, pero ya venían, ya se venía, y obviamente cuando uno después ya se fue para Buenos Aires, bueno, ya tuvimos más relación porque entre ese vínculo que nosotros teníamos entre gente que conocían y gente que por ahí, bueno, en ese tiempo ya el que había encabezado en eso todo, no lo tengo, fue Sergio Caruso, porque ajá, Sergio ya había ido antes y bueno, fue un poco medio el nexo entre todos, ¿no? Uh-huh. Mira vos. Vasco, ¿y para qué estaba Mariano cuando lo empezaste a ver ahí de cerca y algunos te preguntaban, che, el pibe este, ¿qué te imaginabas que podía producir Mariano? Ah, creo que está en la vista en la carrera que hizo, ¿no? Al margen de que yo no voy a descubrir la clase de jugador que es y demás y lo que ha hecho, obviamente también sabemos la clase de persona, cómo se maneja en la vida. Uno lo tuvo de cerca, así que no me extraña nada de él, y más cuando obviamente después, bueno, que yo dejo Racing, él le toca estar en Racing, creo que bueno, para él fue, se le abrió una puerta importante que obviamente yo como jugador no lo voy a descubrir, porque creo, bueno, mucha gente ya sabe la clase de jugador que es y demás, pero bueno, uno también a veces el jugador no se complementa nada más siendo el jugador, sino que hay que ser más completo como persona, sacrificarse, que a veces uno dice, bueno, sí, está en Racing, está en Portugal y eso, pero bueno, uno sabe bien cómo las cosas que se han pasado y demás para saber realmente y valorar lo que hoy también Mariano es, ¿no? Sí, eso, déjame que te corrija, Vasco, porque aparte de lo que vos decís, también depende del momento o del sí, equipo, del club, o del campeonato, de la liga que donde estás jugando, porque yo creo que si me hubiese tocado entrar en el momento que te tocó entrar a vos, no sé si sí, estaría acá, porque era un momento que nadie quería entrar. ¿Acá en la radio? No, en la cancha. Ya, sí. Le tocó entrar en el peor momento, sí, se tuvieron sí, que sí, hacer cargo, tenían 19, 20 años todos los defensores. Me acuerdo que se habló muchísimo de la situación de ellos y que el momento del equipo y del club arrastró a todos para abajo, obviamente, era muy difícil. Ellos así todos se destacaron y no pudieron revertir la situación, pero no fue ni por culpa de ellos ni... Son los momentos. Qué bueno, que el mismo Mariano diga eso. Qué bueno, digo, y así habla también un poco lo que es como persona, que vos lo decías. Porque a veces cuando a un jugador le pasa, suena como excusa. Sí, yo justo llegué y el club era un quilombo, dice no se podía hacer nada, cambiaron los presidentes, que la linque de Estefano. Y el que triunfó, que se consolidó, que después se fue a exterior, dice, no, bueno, pero el Vasco justo le tocó, al llegar a primera, hizo pie en primera, justo en el momento en que el club institucionalmente era un caos. Sí, cuando nosotros llegamos, claro, yo me acuerdo que hacía, no sé si dos o tres meses, Vasco me va a corregir que más, que pasó lo de la jueza Ripoll, que le tiraron. Nosotros estábamos en la sede, estábamos ahí cerca de las pensiones, vivimos todo eso que no entendíamos nada. Yo que tenía 15 años o 16 años no entendía nada. Y bueno, y a partir de ahí todos los problemas, que no sabía si Racing seguía, si las inferiores seguían. Para nosotros era todo un tema. Y a partir de ahí, él tenía que debutar con tres chicos más. Fue Leo Tambusi, bueno, Arano, que después cambió el club, que tuvo un técnico que apostó en él, Javier Musa, y muchos otros chicos que tenían muchísimas condiciones y no pudieron ni siquiera debutar porque el club no se hacía cargo. Yo debuté a los 21 años porque también tuve más margen de edad que él, si no, capaz que ni debutaba. A propósito de ¿qué edad tenía Vasco vos cuando debutaste? Yo 18 años, yo debuté en el 99, uh-huh, año 99 debutado, y después donde estuvo todo ese inconveniente fue casi pasando para casi el 2000, una cosa así. Uh-huh. Imagínate que si yo... Bastante bravo eso. Yo hubiese tenido la misma edad que él, no jugaba. Capaz que hubiese faltar. No, porque... Claro. Chicos no, y bueno, ponían. Vos tuviste que estar un poco más relegado por la situación también, que fue un poco... Fue un poco lo mismo hasta que pudiste pegar el salto. Creo que te acordás cuántos partidos tuviste que jugar en reserva para tener la posibilidad después de un huequito cuando pudiste jugar, ¿no? Pero a propósito de esto, de los momentos, yo digo, siempre está bueno, porque aparte lo dicen otras dos personas, lo que contaba una vez Leo Serfati, Vasco, vos lo conocés bien, bueno, Leo Serfati fue el goleador histórico de Estudiantes y de las más divisiones menores. Por sobre Palermo. Sí. Y en el peor momento de Estudiantes... les ofrecen a los dos ir a la primera y Leo Serfati dice que sí, y Palermo dice que no, seguramente bien aconsejado porque lo manejaba, y Leo Serfati dice, mirá dónde estoy yo, estaba jugando en Mar del Plata, Argentino A y Argentino B, y mirá lo que hizo Palermo después de su carrera, ¿no? A lo mejor tampoco hubiese llegado, pero siempre te queda la duda. Siempre te queda la duda. Sí, además de igualdad de condiciones y con motivaciones y todo, uno sabe que después con el andar de uh-huh. las cosas uno va tomando confianza y seguro. Motivación y sí, después sí, sí. solamente entrenar y seguro. Prestar atención. Seguro. Vasco, tengo una última pregunta, ya te liberamos, sabemos que tenés que ir a entrenar. ¿Vos jugaste también con Puchi González en grupo, alcanzaste a coincidir? Claro, sí. Gambini. Nosotros nos tocó un año con Puchi, que creo fue... mira, me acuerdo qué año fue, pero sí, nos tocó... Creo que fue un segundo semestre que él entra a Puchi, me parece. Que 2008. Fue con Horacio Rodríguez, me parece. Estaba Horacio, me parece, en ese equipo. Uh-huh. Bueno, dijiste, a Mariano ya lo veía, mirá la carrera que hizo. ¿Y de Puchi qué decís? Ah, también, uh-huh. también Puchi, él sabía que estaba para jugar y creo que uno que ha visto varios jugadores sabía. Lo que pasa que él tenía que tener el lugar, el club correcto también y bueno, creo que también en su parecer cambió ciertas cosas que le vinieron bien y creo que bueno, hoy por hoy tiene... la alegría de poder estar triunfando o estar haciendo ya una carrera importante nada más y nada menos que en Italia, ¿no? Que creo que es una de las ligas importantes que hay en el mundo. ¿Qué te parece? No voy a descubrir la clase de jugador, digamos. Uh-huh. Vasco, ¿te vas a entrenar ahora de sí solo o qué? ¿Cómo es el tema? No, ahora justo me ha llamado Tato Río, que yo lo conozco hace bastante, y bueno, así que estoy moviéndome ahí un poquito con ellos, me da un lugarcito como para uh-huh. poder entrenar, y bueno, le muy agradecido a Tato que me da ese lugar ahí en Santa Marina, que están los chicos, que yo también conozco al club y demás, así que bueno, me estoy moviendo un poquito como para estar en actividad, digamos. Y ahí Vasco para el rato, ¿no? Sí, ah. Por ahora, gracias a Dios, el físico responde. Mientras responda, creo que ¿cómo se llama? Vamos a seguir jugando. Pero bueno, ya de a poquito vamos a tener que ir viendo a ver cómo hacer para ir dejándolo al fútbol, para que el fútbol no lo deje a uno. Pero gracias a Dios, mientras uno se sienta bien físicamente, que creo que por lo menos en mi caso es lo más, el fuerte que tengo que tener, creo que mientras eso esté bien y las lesiones no aparezcan ni esas cosas que es importante... creo que vamos a poder jugar por lo menos un par de años más, por lo menos. Después veremos qué es lo que pasa. Bien, Vasco. Bien, Vasco, la seguimos otro día, ¿eh? Sí, por favor. Bueno, un abrazo grande a Mariano y bueno, le deseo lo mejor, como siempre. Sabe, por ahí no nos vemos mucho, pero bueno, por ahí, a veces por ahí nos cruzamos en internet, pero bueno, sabe lo que yo lo aprecio. Bueno, usted es gallego en el caso de la nota y bueno, que desearle lo mejor para el que viene, que bueno. Hay que tener paciencia, bueno, él lo sabe bastante, así que bueno, ya podrá encontrar algún club que no me queda ninguna duda. Bueno, saludarle a la familia también, que a veces dos por tres nos cruzamos, así que bueno, un abrazo grande. Bueno. Gracias, Vasco. Vasco, no, un abrazo grande también para vos y para toda tu familia. Muchas gracias.